todos los momentos que vivimos. Decir tu nombre no me hace daño y en verdad no me lastimo. Ya no me duele cuando preguntan dónde estás, dónde te has ido. No me complica cuando les digo que tú ya no estás conmigo. Ya no me duele cuando camino en los lugares que pasamos. Ya no me hiere cuando una amiga me pregunta si aún te amo. Ya no me duele cuando comparo tus caricias, tus abrazos con los cariños en esas noches que me brindan otros brazos. Ya no me duele porque al final pude cerrar la vieja herida. Ya no me deprime porque ahora sé qué significas en mi vida. Ya no me duele porque asumí que yo jamás voy a olvidarte, porque es más fácil el poder volver a amarte. Puedo jurarte, ya no me duele. Ya no me duele cuando camino en los lugares que pasamos. No me hiere cuando una amiga me pregunta si aún te amo. Ya no me duele cuando comparo tus caricias, tus abrazos con los cariños en esas noches que me brindan otros brazos. Ya no me duele porque al final pude cerrar la vieja herida. Ya no me deprime porque ahora sé qué significas en mi vida. Ya no me duele porque asumí que yo jamás voy a olvidarte, porque es más fácil el poder volver a amarte. Puedo jurarte, ya no me duele. Más fácil el poder volver a amarte. Puedo jurarte, ya no me duele.